Hemos estado platicando, hermanos, acerca de las promesas de Dios. Y es interesante, hermano, ver cómo todos nosotros tenemos que ir modificando nuestros conceptos. De hecho, hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, no solo nuestros conceptos, sino que toda nuestra vida, perdón, tiene que ir siendo cambiada, toda nuestra vida. Y es ahí, hermano, mire, pues ahí está, en eso está el éxito de muchos cristianos y en eso está el fracaso de muchos cristianos. Le digo que en eso está el éxito de muchos y en eso está el fracaso de otros muchos, porque hay muchos y se dejan transformar por el Señor y entonces, valga la redundancia, la vida de ellos empieza a cambiar, empieza a evolucionar, empiezan a ser diferentes, empiezan a dar fruto. Pero hay otros que también ahí está su fracaso, porque después de haber recibido al Señor Jesucristo, se resisten a dejar de ellos de gobernar su propia vida. Se resisten a que sea el Señor Jesucristo el que los gobierne. Y entonces, no dan fruto, ¿verdad? No dan fruto, realmente no dan fruto y no están siendo transformados como Dios quiere. Y nosotros cuando llegamos al Señor, nuestra vida, nuestros conceptos tienen que ir siendo cambiados, tienen que ir siendo modificados, hermano, para que nosotros entendamos entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Hemos estado platicando acerca de las promesas de Dios y vamos a ver, yo quiero que me acompañe otra vez a 2 Corintios 1:17. Hemos estado platicando ya durante dos servicios, este sería el tercero. Y 2 Corintios 1:17, sí trajo Biblia, ¿verdad? Y para que veamos, hermanos, las promesas, algunas de las promesas, algunas, porque la Biblia dice que para nosotros en Cristo todas las promesas son sí, amén, todas. Dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, mira esto, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y este es el verso. Porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y esa palabra amén significa así sea. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces el verso 20, hermano, nos habla de que para nosotros, estando nosotros en Jesucristo, todas las promesas de Dios son sí y amén. Ahora es bien interesante, hermano. Porque aquí la Biblia dice que todas las promesas de quién. Si está leyendo, pues no está aquí en la pantalla, pero está en su Biblia, ¿verdad? 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de quién. De Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Ahora, esto es bien interesante, hermano. Y es bien importante. Porque nosotros tenemos que estar seguros que las promesas que nosotros estamos esperando sean promesas que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros. Y que no haya sido alguien que tal vez con buenos deseos le dijo a algún hermano, así dice el Señor, pero el Señor realmente no había dicho nada. Amén. Amén, hermanos. O como aquellos hermanos que, por ejemplo, ¿cómo se lo digo? Aquellos hermanos que se dejan vencer fácilmente por sus propios sueños. Es que fíjese, hermano, que tuve un sueño y fue sensacional. Soñé que los pueblos vivían en paz. Una canción es, ¿verdad? Y entonces solo porque lo soñó, piensa que ese sueño es de Dios. Ya sea bueno o sea malo. Porque hay algunos hermanos que cuando sueñan, sueñan cosas buenas de ellos. Y está bueno que sueñe cosas buenas de ellos, pero eso no quiere decir que sea de Dios. Y cuando sueña de otros, sueña cosas malas de otros. Y a veces piensa que es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener la seguridad, como lo dice aquí la Biblia, de que las promesas que se van a cumplir son las promesas de Dios. Amén. Aquí dice, porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, hermano bendito. Amén. Y esto es bien importante, hermano, esto es bien importante, porque entonces, mire, pues nos vamos a evitar de un montón de problemas, ¿de verdad? Nos vamos a evitar de un montón de problemas, nos vamos a evitar, hermano, de decepcionarnos, como dicen algunos, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que les llegan con promesas que no son de Dios, y cuando esas promesas no se cumplen, ¿de quién se decepcionan? De Dios. Pero no fue Dios el que se las prometió. Por ejemplo, hay hermanos que les profetizan y le dicen, así dice el Señor, esta casa va a ser tuya. Y cuando el hermano está viviendo en esa casa, no es de él. Pero les llegó un hermano o una hermana, les llegó a profetizar a domicilio, a la casa, y les dijo, así dice el Señor, esta casa va a ser tuya. Entonces viene el hermano y lo cree. Y de repente ya no vive en esa casa, por alguna razón, ¿verdad? Y después se recuerda de la profecía y dice, Señor, me fallaste, le dice al Señor. Pero viene el Señor y tendría que contestarle, pero si yo no te la prometí, yo no te di esa profecía. Entonces, hermano bendito, entonces es bien importante lo que dice aquí la Biblia, porque todas las promesas de Dios, dice, amén, todas las promesas de Dios, como dice ahí, son en el sí y en el amén, las promesas de Dios. Entonces, hermano, en tu lista de promesas, hermano, en tu lista de promesas que está en tu corazón, en tu espíritu, hermano, tendría, y en el mío también, hermano, tendríamos nosotros que examinar si esa promesa que tenemos guardada y que estamos anhelando que se cumpla, tendríamos que examinar si es promesa de Dios o no es promesa de Dios. Amén. Amén, hermano. Usted sabe que en el Evangelio de la falsa prosperidad, los únicos que prosperan son los pastores. Porque ¿a quién le están sacando todas las fichas? A las ovejas. Los únicos que no prosperan son las ovejas. Sí, así pasa, hermano. Ya a mucha gente que dice, es que yo doy y doy y doy, hermano, y no viene nada de regreso. Dice, porque están dando con interés, con mezquindad, con codicia. Entonces, los únicos que prosperan en el Evangelio de la falsa prosperidad son los pastores. Porque, de plano, son las ovejas las que le dan de todo, ¿verdad? Entonces, estos hermanos miraban muchos de esos programas, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces, una vez se pusieron a platicar entre ellos, dijeron, pero nosotros también, dijeron ellos, ¿verdad? Nosotros también tenemos derecho a prosperar. Y entonces empezaron sus pensamientos a volar en cosas que no debían hacer, hermano. Y al final de cuentas se metieron a deudas innecesarias que Dios no les estaba diciendo que se metieran. Porque ellos pensaban que eso que ellos miraban era de Dios y no era de Dios. Y entonces eso les creó problemas. Porque entonces empezaron a ver que en otros sí se cumplía y en ellos no. Entonces, por eso viene la Biblia y dice aquí, todas las promesas de Dios. Amén, hermano. Todas las promesas de Dios. Dios sí te va a cumplir las promesas, pero las que Él te ha dado, no las que tu papá o tu mamá te dio. No las que tu primo, tu prima, tu abuelito, tu abuelita, pirulín, ¿verdad? Te dio. El perrito va, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. ¿Y qué dijo? Dice el Señor que ya no te voy a morder. Hermano, o sea, esa es tarea de un pastor, hermano. Es la tarea de los pastores alimentar y guiar a las ovejas que se dejen guiar, hermano. Por aquí no, hermanos, por aquí sí, miren, por aquí, ahí tengan cuidado, porque ahí hay chichicaste. Ah, no, a mí no me pica, dicen algunos, y hasta vueltas dan así en el chichicaste. Después con un montón de alergia. Porque ellos se guiaron a ellos mismos, no dejaron que el pastor los guiara. Todo esto sale porque entonces nosotros debemos de tener la seguridad, hermano, de que lo que nosotros estamos esperando que se cumpla en nuestra vida son las promesas de Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces, porque así nos vamos a evitar un montón de problemas. Ahora, yo quiero que me acompañe y que vayamos a Josué capítulo 23 y verso 4. Josué capítulo 23 y verso 4. Dice, he aquí yo les he repartido por suerte las que quedan de estas naciones por herencia a vuestras tribus. Desde el Jordán, incluidas todas las naciones que yo he destruido, hasta el mar grande, donde se pone el sol. Oiga esto. Y Jehová vuestro Dios, oiga, y Jehová vuestro Dios, Él mismo, oiga, Él mismo las arrojará delante de vosotros, y las desposeerá delante de vuestra vista, y ustedes poseerán la tierra de ellas, según se los tiene prometido Jehová su Dios. Oiga esto, hermano. He aquí les he repartido por suerte las tierras, las que quedan de estas naciones por herencia a sus tribus, desde el Jordán, incluidas todas las naciones que yo he destruido, hasta el mar grande, donde se pone el sol. Y es el verso 5. El verso 5 es el punto central de esto, hermano. He aquí Jehová, tu Dios, Él mismo las arrojará delante de ustedes y las desposeerá delante de su vista. Y ustedes poseerán la tierra de ellas según se los ha prometido Jehová, vuestro Dios, su Dios, oh tu Dios. Entonces, hermano, aquí hay otra promesa. Aquí hay otra promesa. Y es la promesa, hermano, de que Dios, hermano, te va a dar una herencia. Oiga, hermano, Dios te va a dar una herencia. Estuvimos hablando en los dos servicios anteriores, hermano, de dos de las principales que para mí son, de las tres, ya vimos dos de las principales promesas de Dios. Entonces, pero ahora, aquí la Biblia nos enseña que Dios también nos da promesas, hermano, para esta tierra. Que Dios nos quiere cumplir en esta, mientras nosotros estemos en esta tierra, porque la Biblia dice que Dios quiere que nosotros estemos bien. Amén. Dios quiere que tú estés bien. Y la promesa es, hermano, que te va a dar una herencia. Mientras tú estés aquí en la tierra, Dios te va a dar una herencia. Pero en esa herencia, óigame, hermano, hay enemigos. Hay enemigos espirituales en esa herencia. Porque el Señor le dijo, mira Caleb, toda esa tierra va a ser tuya. Ahí donde está ese monte. Entonces cuando Caleb vio la tierra, hermano, habían gigantes. Entonces mire, si hubiera sido un cristiano de esos que como abundan en este tiempo, de esos cristianos perezosos que no quieren hacer nada, ¿verdad? No quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren alabar al Señor, no quieren adorar, no se quieren consagrar. Si hubiera sido una oveja de esas, le hubiera dicho, ¿pero qué te pasó, Josué? ¿Por qué me decís que esa es mi herencia si todavía hay gigantes ahí? ¿Qué querés que yo vaya a pelear contra ellos? Así hubiera sido una oveja de esas, hermano. Pero como la mentalidad de Caleb ya había sido liberada, entonces dijo, bueno, esa es mi herencia, entonces yo voy a ir a pelear. Y ese Caleb era bien pilas, hermano. A mí me impresiona ese Caleb, porque ese Caleb tenía hijas que ya estaban en edad para casarse. Y como él ya tenía como unos 80 años, ¿verdad? Dijo, mira, miren, sacó su anuncio en internet, ¿verdad? En Facebook, dirían algunos, ¿verdad? Aquel que mate a esos gigantes, le voy a dar una de mis hijas como premio, ¿verdad? Fila estaban haciendo todos ahí. Y los derrotaron y los sacaron. A veces nosotros pensamos, hermano, que en el Evangelio todo es papa pelada, ¿verdad? Solo es de llegar y no hacer nada y todo se va a cumplir. No, hermano, hay que pelear. Hay que pelear, hermano, contra los enemigos que se oponen a que nosotros alcancemos las promesas de Dios. Hay enemigos, hermano. Hay enemigos. Mire, hermano, cuando a un cristiano todas las cosas le empiezan a salir mal, no es que Dios esté deseando que todo le salga mal. Es el enemigo que se está encargando de que a ese cristiano todo le salga mal. Amén. Porque hay unos hermanos, mire, hermano, ahora que yo propuse en mi corazón consagrarme es cuando más problemas tengo, de plano. Si cuando estabas acomodado el chamuco estaba contento. Pero ahora que quieres consagrarte y buscar al Señor, ya no está contento, ¿verdad? Entonces está poniendo estorbos. Entonces aquí, hermano bendito, es bien interesante ver que hay promesas de Dios y para que esas promesas se cumplan en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, en tu privilegio, en tu economía, vas a tener que luchar. Vas a tener que luchar. Mire, hermano, yo he entendido que uno de los factores que provoca escasez económica en los hogares no es el chamuco, sino que es la pereza, es la negligencia y es la mala administración. Ya solo ahí le estoy diciendo tres: la pereza, la negligencia y la mala administración. La pereza porque hay algunos hermanos que los regañan todos los días porque llegan tarde. La negligencia porque hay algunos hermanos que todavía no se han dejado transformar y que en su trabajo lo hacen a medias. Y la mala administración, porque cuando les pagan, en lugar de administrar bien el dinero, lo gastan en cosas que no lo tienen que gastar. Entonces, el Señor te ha dado promesas, pero hay que pelear, hermano. Hay que pelear en contra de los enemigos para que esas promesas, que sí son de Dios y que Dios te dijo que te las iba a cumplir, se cumplan en tu vida. Ahora, lo emocionante de esto, hermano, es de que nosotros vamos a pelear. Pero lo que me impresiona a mí, que dice aquí en Josué 23:5, es que Dios, cuando Dios te vea que tú estás peleando, cuando Dios vea que yo estoy peleando, Él también va a empezar a pelear a favor de nosotros. Cuando Dios vea que entonces tú estás decidido a pelear en contra de esos enemigos, entonces Dios también va a pelear. Y Dios, como dice aquí la Biblia, Dios va a arrojar y a desposeer a esos enemigos para darte la tierra en heredad a ti, tu promesa. No sé qué promesa, hermano. No sé cuál es la promesa que tú has estado anhelando, hermano, en tu corazón, o las promesas, no sé. Amén. Amén, hermano. Hay algunos hermanos que, por ejemplo, quieren que se terminen los problemas en su hogar. Es que, mire, hermano, es que esa de mi esposa, hermano, mire, no le puedo decir nada, hermano. A escondidas me vengo a la iglesia para que no me regañe, dicen algunos, ¿verdad? Algunos hermanos. Tienes que pelear. ¿Amén? Tienes que pelear. ¿Y cómo vas a pelear? No pelearte con tu esposa, ¿verdad? Eso no estoy diciendo, pelear contra el enemigo. Y tomar tu lugar como cabeza del hogar. Y entonces, aunque van a haber más clavos seguramente, al final Dios te va a dar la victoria. Si tú quieres que el Señor, si tú quieres ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, hay que pelear. Y cuando tú te decidas pelear en contra del enemigo, Dios también va a pelear a favor tuyo y Él mismo va a arrojar y a desposeer a esos enemigos. Ahora, fíjese que la versión moderna, aquí en el verso 5, o más conocida como la Biblia Pratt, dice: y Jehová vuestro Dios, oiga, Él mismo las arrojará delante de vosotros, y dice, y las des, desposeerá delante de vuestra vista. Y a mí me llama la atención esa palabra desposeer, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces el enemigo, digámoslo así, tiene derechos, tiene posesión de algunas áreas de los cristianos. De verdad, hermano. Todos nosotros necesitamos ser liberados, todos nosotros necesitamos ser restaurados. Y óigame, hermano, hay áreas en la vida de los cristianos, todos los cristianos, en donde el enemigo todavía tiene algún derecho, alguna posesión. No que esté poseído por demonios, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay áreas en donde es el enemigo que las posee. Hay áreas en el cristiano en donde quien tiene posesión de esas áreas es el enemigo. Y por eso es que todavía esas promesas no se han llegado a cumplir, porque el enemigo es el que tiene posesión. Hay que pelear para echarlo fuera y entonces la promesa se va a cumplir. ¿Quiere que le dé un ejemplo rapidísimo y facilísimo para que yo le demuestre cómo hay áreas en algunos cristianos en donde el enemigo es el que tiene posesión de esas áreas? ¿Sí o no? Los chismosos, los murmuradores. ¿Quién tiene posesión de esas áreas de ellos? El chamuco, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, lo que vamos a hacer, hermano, es ponerle chile en la boca para que deje de hablar eso. No, hermano. Eso no, porque después se va a acostumbrar al chile, ¿verdad? Y ya no le va a picar, al final de cuentas ya no le va a picar. Lo que ese hermano, lo que esa hermana necesita es pelear en contra de eso. Pelear y pelear y pelear y pedirle al Señor que le cambie su forma, que le circuncide su boca. Que primero que le circuncide su corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces primero tiene que ser circuncidado el corazón, después la boca. Y entonces el enemigo, óigame hermano, va a soltar eso. Lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Y entonces se va a ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero ¿quién lo va a echar? ¿Quién lo va a desposeer? Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a pelear. Empezar a pelear, y cuando el Señor mire, este sí está buscando su liberación, el Señor entonces va a empezar a hacer la obra, hermano bendito. Pero tenemos que pelear nosotros. Hermano, ¿quién fue el que hundió las murallas de Jericó? ¿Quién hundió las murallas de Jericó? ¿Quién las hundió, hermano? ¿Sí ha leído la Biblia? Dios. ¿Pero qué hizo Israel? Se quedaron acostados. Como dice la Biblia, cuando estaba la suegra de Pedro, que dice que estaba echada con fiebre, dice, ¿verdad? ¿Se quedaron echados ellos? No. Se levantaron, el primer día dieron una vuelta a la ciudad. Yo no sé de qué tamaño era esa ciudad, hermano, pero la Biblia dice que era una de las ciudades más grandes de las que conquistó Israel. Y hermano, no sé cuántas horas le llevó, hermano, pero ya al sexto día, hermano, yo me imagino que ya estaban cansados, algunos hasta les dolían los pies, pero caminaron y caminaron el primer día una vez y hasta el séptimo día dieron 7 vueltas, hermano. O sea, ellos también tuvieron que hacer, hermano bendito. Ese es el problema de ahora, de algunos cristianos, de que quieren todas las bendiciones de Dios, pero ellos no quieren hacer nada. Y cuando nosotros leemos la Biblia nos muestra que no es así. El Señor quiere darnos el cumplimiento de las promesas, pero tenemos que salir a pelear. Y cuando nosotros nos decidamos salir a pelear y encontrar nuestra liberación, entonces, óigame hermano, el Señor va a empezar a desposeer al enemigo de esas áreas en donde él es el que tiene posesión en el alma del cristiano. Amén. Sí, hermano. Mire, ¿sabe quién es el que necesita más liberación? El que piensa que no necesita liberación. Ese cuate, o ese hermano, o esa hermana. Esos son los que más necesitan. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a desposeer al enemigo. Mira, hermano, incluso como lo hemos platicado otras veces, tendríamos que examinarnos nosotros, incluso cómo fue nuestro engendramiento, hermano. Incluso algunos tendrían que examinar por qué se llaman como se llaman. ¿Por qué? Porque tal vez con el nombre que le pusieron al hermano o a la hermana, lo dedicaron a alguien, ¿verdad? Tal vez le pusieron Rosario, ¿verdad? Hay que liberar a la hermana ahora, ¿verdad? Porque en lugar de orar se pone a rezar, ¿verdad? Hay que liberarla. Hay cristianos que tienen problemas en estos días porque los padres los entregaron a algunos enemigos espirituales. Pero Dios lo que quiere hacer es desposeer al enemigo y que suelte, y entonces que llegue el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Amén. Amén, hermano. Mire, pues. Mire este, Jeremías 33:14. Jeremías 33:14. Vamos a ir rapidito para ir viendo varias promesas de parte de Dios, pero mire este. He aquí vienen días, dice Jehová, en que cumpliré aquella buena promesa, dice esta Biblia. Hay otras Biblias que dicen aquella buena palabra. Esa palabra promesa también significa palabra, promesa, dicho y un montón de cosas. Pero aquí dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que cumpliré aquella buena promesa. Amén, hermano. Amén. Hermano, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Padres y madres de familia. Levanten su mano. ¿Usted alguna vez le ha prometido algo a algún su hijo o a una su hija que sí se lo puede cumplir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y usted hizo todo lo posible por cumplírselo? Entonces, hermano, Dios... Mire, hay promesas, hermano bendito, hay promesas que tienen un tiempo para cumplirse. Hay promesas, hermano. Mire, hay promesas que hay promesas en las que hay que hacer algo para que se cumplan. Y hay otras promesas que hay un tiempo determinado en que se van a cumplir. Y esto es bien interesante porque viene el Señor y le dice a los israelitas, he aquí vienen días, dice Jehová, en que cumpliré aquella buena promesa. Amén. Entonces, hermano bendito, nosotros debemos de mantener la expectativa en nuestro corazón, hermano, de que Dios sí quiere cumplirnos sus promesas. Por ejemplo, mire, pues hablando de eso, de que hay tiempo en que la promesa, perdón, se tiene que cumplir. Por ejemplo, tal vez hay un muchacho, una muchacha que ya pasaron los 15, ¿verdad? Y se quiere casar, ¿verdad? Entonces ya se está acercando el tiempo de la promesa, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la herencia, los bienes materiales son herencia de los padres, pero la buena mujer procede de Jehová. Entonces hay algunos muchachos que tal vez ya están entrando a la edad de casarse, ¿verdad? Que, por ejemplo, podrían estar orando y pidiendo al Señor, Señor, cúmpleme tu promesa, dame una buena mujer. Hermano, ¿quién sabrá escoger mejor? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o nosotros? Dios, hermano. Porque hay unos hermanos que son ellos los que escogen y se escogen unas mujercitas, hermano. Que uno dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Pero qué se puede hacer? Pero Dios tiene buenas promesas para nosotros. Amén. Dios tiene buenas promesas. Dios no da malas promesas, hermano. Dios da buenas promesas. Y lo interesante de esto, hermano, es que esta palabra buena, es una palabra que a mí como me gusta, que es el hebreo tov, y significa bueno, favorable, festivo, agradable, mejor, correcto. Entonces el verso diría más o menos así. He aquí vienen días, dice Jehová, en que cumpliré la promesa correcta, en que cumpliré, oiga, la mejor promesa, en que cumpliré la promesa festiva, en que cumpliré la promesa agradable. Amén, hermano. Porque Dios sabe, hermano, que es, Dios sabe qué es lo que nosotros exactamente necesitamos. Y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, hermano bendito. Por ejemplo, mire pues, pongamos un ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías cometió un error y la esposa, en lugar de corregirlo, respaldó el error de Ananías. La esposa lo que tenía que decirle era corregir a Ananías, pero no lo corrigió, sino que le respaldó en la mentira y a los dos los corrigieron. Se murieron pues, pero no se perdieron, solo los corrigieron. Entonces, hermano, Dios tiene buenas promesas para nosotros. Amén. Amén, hermano. Dios tiene buenas promesas para nosotros y nos las va a cumplir. Como dice la Biblia, Él es poderoso para cumplir las buenas promesas. Amén. Dígale al que está a la par suya, hermano, Dios tiene buenas promesas para usted. Dígale, hermano, dígale. Acompáñeme, hermano, a 1 Timoteo capítulo 4 y verso 7. Primera carta a Timoteo capítulo 4 y verso 7. Miremos una promesa. ¿Ya la tiene? ¿Ya tiene el verso? Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice aquí. Así dice esta Biblia, ¿verdad? Las fábulas profanas y de viejas. Miren, aquel tiempo ya habían hermanas así cardíacas. Ejercítate, oiga, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, oiga, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay otra Biblia que dice, pues tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Entonces, aquí el apóstol Pablo está corrigiendo a su discípulo Timoteo. Yo me imagino, hermano, que un día llegó el apóstol Pablo a enseñar o a predicar, y cuando preguntó por Timoteo, y dijo, muchacho, Timoteo, ¿alguien vio a Timoteo? Sí, apóstol Pablo, yo lo vi. Pero no vino. Sí, es que yo vi que iba con un supans, con una sucinta aquí. ¿Y de dónde? Al gimnasio. Ya Timoteo, ya en lugar de llevar Biblia a la iglesia, llevaba pesas, ¿verdad? Así se ponía a hacer a la hora del mensaje, ¿verdad? Ya sé que el apóstol Pablo llamó, ¿qué te pasó, Timoteo? No, es que estoy en el gimnasio, Pablo. Como vos sabes que la Biblia dice, como tú enseñaste, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, pero le digo, mejor ejercítate en la piedad, le digo. Así hay hermanos, yo no sé si usted conoce hermanos que no faltan al gimnasio, pero a la iglesia de vez en cuando llegan. Ahí está en el gimnasio, hasta 10 minutos antes de llegar, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, no, Timoteo, estás mal, le dijo. Mejor ejercítate en la piedad, porque la piedad tiene promesa. La piedad tiene promesa. La piedad tiene promesa. Y la palabra piedad que se utiliza aquí es eusebia, palabra griega, eusebia. Eu significa bien, y la otra que es sebomai significa ser devoto. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, mejor sé un buen devoto de Dios, un buen temeroso de Dios, un buen respetuoso de Dios. Amén. Porque eso tiene promesa. Eso tiene promesa, hermano bendito. Y mire lo que dice aquí la Biblia, tiene promesa para esta vida y para la vida eterna. Entonces, mire, hermano, si nosotros queremos que nos vaya bien a nosotros, tenemos que ser eusebios. Ese es el nombre, ¿verdad? Hay unos que le ponen el nombre Eusebio y es bien impresionante ese nombre. Es bonito el nombre, el significado, ¿verdad? Aunque a algunos no les gusta. Pero el nombre es bonito. Entonces, hermano bendito, ¿quieres tú que te vaya bien en esta vida y en la vida eterna? Tenemos que ser piadosos. Tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que ser respetuosos de Dios. Amén, hermano. Entonces, si nosotros nos comportamos como verdaderos cristianos, hermano, que en este tiempo todos dicen que son cristianos, ¿verdad? Todos, hermano. Tenemos que ser temerosos de Dios. Y entonces Dios nos va a bendecir para esta vida y para la vida eterna. Amén, hermano. Amén. Temerosos de Dios, temerosos de Dios. Siempre temerosos de Dios. Siempre temerosos de Dios. Y Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Porque esa piedad tiene promesa. Mira este otro. Hebreos capítulo 4 y verso 1. Hebreos capítulo 4 y verso 1. Hebreos capítulo 4 y verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún, oiga, no sea que permaneciendo aún la promesa, oiga, de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Lo podemos traducir de otra forma. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, como a ellos. O sea, en el Antiguo Testamento se les anunció el Evangelio a ellos también. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, mire, hermano, hay otra promesa. Hay una promesa, hermano bendito, de parte de Dios, y esta promesa es de entrar en el reposo de Dios. De entrar en el reposo de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues significa, como más adelante dice, que cada uno de nosotros descansemos de nuestras obras. Mira, hermano bendito. Porque, mire pues, hay algunos hermanos, hay algunas personas que tienen la idea de que necesitan hacer obras para agradar a Dios. Aunque estos hermanos tal vez ya saben que la salvación es por fe, la salvación es por gracia, pero a veces, hermano, como que quedaron residuos de esas malas cosas, de esas malas enseñanzas, y a veces el cristiano piensa que por sus propias obras puede agradar a Dios. Y realmente por nuestras propias obras, hermano, nosotros no podemos agradar a Dios. Vamos a poder agradar a Dios, pero por las obras que Él ha determinado que nosotros podemos hacer. Amén. Amén. Por ejemplo, está aquella mujer adúltera y Jesús entró a una casa, entonces vino a ella, compró un frasco de alabastro de nardo puro, lo quebró y lo derramó en el cabello o los pies del Señor. Entonces la empezaron a atacar y vino ella y dijo, vino Jesús y defendió a la mujer y dijo, déjenla, porque ella ha hecho una buena obra conmigo. Amén. No dio limosna a ella, sino que ella hizo una de las obras que Dios sí quiere que nosotros hagamos. Ella lo que hizo fue que adoró al Señor. Entonces, mire, hermano, Y ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? De que a veces hay hermanos que como que adoran así como a la fuerza, ¿verdad? Señor, está haciendo por sus propias obras. Entonces lo que tiene que hacer es entrar en el reposo de Dios y pedirle al Señor, y decirle, Señor, yo te quiero adorar, yo te quiero bendecir. Y que sea el Espíritu Santo, hermano, óigame, el que nos ayude a fluir en la alabanza, a fluir en la adoración, hermano, y a fluir en todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, hermana. Porque la Biblia también dice, el que anhela obispado, ¿qué dice la Biblia? Buena obra desea. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en el reposo de Dios para dejar de hacer, óigame, hermano, para dejar de hacer nuestras propias obras. Nuestras propias obras. Y empezar a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén, hermano. Esto, mire, hermano, es como, por ejemplo, qué sé yo, o leer la Biblia a la fuerza. Ya van por el primer minuto y ya están desesperados, ¿verdad? Tal vez se propusieron leer 5 minutos de la Biblia, ya en el primer minuto ya están desesperados. No haga sus propias obras. Dígale, Señor, yo quiero leer. Y si solo lee 1 minuto, pero lo lee así, de corazón, ahí está. Después va a leer 2, después 3, y así se va a ir extendiendo. O como orar a la fuerza, ¿verdad? Orar a la fuerza, hermano, es como, yo me imagino que alguien orando a la fuerza es como, como ir en plano, en primera, ¿verdad? Claro, hermano. Ir a 80 en el carro, pero a pura primera, va a fundir el carro. Entonces, hermano, lo que necesitamos es reposar en nuestras propias obras. Yo no digo que no oremos, sí oremos, hermano, pero no a la fuerza. Leamos la Biblia, pero no a la fuerza. Amén. Alabemos al Señor, pero no a la fuerza. No por nuestras propias obras, sino que hay una promesa, como dice aquí la Biblia, hermano bendito. Porque entonces, óigame, hermano, óigame, nos va a producir placer. Nos va a producir placer. Amén. Amén, hermano. ¿A usted le produce placer comer, hermano? ¿O se enoja cuando come? ¡Ah, comer otra vez! ¡Ay, la gran hombre! Peor si es carne asada. ¡Ah, no quiero ser carnal! ¡No, no! ¿Se enoja usted cuando come? ¿O se deleita? ¿Se siente feliz usted cuando come, hermano? ¿O se siente triste? ¡Ah, tantos pobres en el mundo que no tienen que comer! ¡Hoy no voy a comer! Dice el hermano, ¿verdad? ¿O se siente feliz cuando come? ¿Por qué será que me siento feliz cuando como? Entonces, ¿por qué? Eso es entrar en el reposo de Dios. No para comer, ¿verdad? Sino que para hacer las cosas de Dios. No hacerlo a la fuerza, sino que hacerlo de corazón, hacerlo de voluntad. Que nos produzca placer, hermano. Que nos produzca placer, hermano bendito. Eso es entrar en el reposo de Dios. Amén. Amén, hermano. Hacer las cosas con deleite, hacer las cosas con placer, las cosas de Dios, cosas buenas, por supuesto, no cosas malas. Amén. Porque en la iglesia se pueden hacer cosas malas. Yo me impresiono, hermano, cada vez que leo en Ezequiel, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tomó a Ezequiel y se lo llevó a diferentes partes del templo, hermano. Y bien interesante que dice la Biblia que lo llevaron a una pared y le dijo, abre un hoyo, y abrió un hoyo Ezequiel. Y cuando vio en el templo, habían ancianos que en las paredes tenían cuadros. No dice cuadros, sino que tenían dibujos. Tenían imágenes. Tenían imágenes. Y viene el Señor y le dice, pero dice, te voy a enseñar algo peor, le dice. Entonces yo me quedé asustado. Eso es malo, hermano. Eso es abominable para Dios, hermano. Y viene el Señor y le dice, te voy a enseñar algo peor todavía. Después algo peor y después algo peor. Y lo, ¿sabe qué es lo peor? En esa escala, creo que son 3, en esa escala, lo peor es que dice la Biblia que los hombres se postraban hacia el oriente. Vamos a ver, ¿por dónde sale el sol? Por allá sale, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ahí. Vamos a ver. Yo digo que sí. ¿Sabe qué hacían ellos? Miraban por dónde salía el sol. Supongamos que salía por allá y hacia allá se postraban. Y eso en la escala de perversidades que los sacerdotes hacían, eso era lo peor. Porque ¿sabe qué hacían? Adoraban al sol. Y ahora hay un montón de hermanos que celebran la Navidad y es exactamente lo mismo. Porque la Navidad, cabal el 25 de diciembre, se celebraba el sol invicto. Era el solsticio de invierno, era el día cuando el sol alumbraba más durante el día. Entonces era el sol invicto. Y hay un montón de hermanos que celebran la Navidad y no saben que en la escala de perversidad eso es una de las peores cosas que Dios hace. ¿Y dónde lo hacían? En el templo. Así, hermano. Y hay algunos hermanos que hasta árbol ponen, ¿verdad? Y cuando uno empieza a estudiar, hermano, la mitología romana, ellos tenían árboles sagrados. Cuando uno empieza a ver las monedas romanas, empieza a ver un montón de monedas de la época antes de que el Señor naciera y después de que el Señor naciera, en donde hay árboles sagrados. Eso es abominable, hermano. Porque Dios le dice a Ezequiel, eso era lo peor, hermano. Rendirle culto al sol invicto. Pero bueno, pues hay promesas de parte de Dios. Amén, hermano. Hay promesas de parte de Dios. Y una, mire, hermano, óigame, si aquí hay hermanos que ya les produjo cansancio hacer su privilegio, pídele al Señor, dígale, Señor, méteme en tu reposo. Méteme en tu reposo. Yo recuerdo una vez, hermano, dando algunos privilegios, hermano, en un discipulado, fulano de tal, y entonces había un hermano que enseñaba una vez a la semana, entonces en esa semana necesitábamos cubrir otro discipulado, entonces dijimos, fulano de tal, te toca aquí y en este otro. Y hermano, y el hermano dijo, ¡ah, la gran! Dijo. Yo solo me quedé viendo, hermano. Ese hermano lo que necesitaba era entrar en el reposo de Dios. Porque su privilegio ya le estaba causando cansancio. Y no es bueno servirle a Dios, hermano, de mala gana. Amén. Cuando usted se sienta cansado y diga, hoy sí no tengo ganas, haga su privilegio. Pídale al Señor que lo meta en el reposo de Él. Y pídale perdón por hacer el privilegio así, tal vez de mala gana. O tal vez ya se dio una cachetada y dijo, no, esto no es bueno, y lo hizo contento. Pero si alguien ha estado haciendo su privilegio cansado, de mala gana, otra vez a mí. Entonces, lo que necesita hacer, hermano, es entrar en el reposo de Dios. Óigame, pero hay una promesa, esto es lo interesante. Es una promesa de entrar en el reposo de Dios. Y como vimos en este verso, aquí en Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, en que cumpliré aquella buena promesa. Entonces usted puede decirle, Señor, tú has prometido de que vas a cumplir tu buena promesa. Y una de sus buenas promesas es entrar en el reposo. Amén, hermano. Amén. Después usted va a decir, pero ¿por qué no me ponen a mí más seguido? Porque ya va a entrar usted en el reposo de Dios. Y cada vez va a ser mejor y mejor y mejor su privilegio. Amén. Amén. Mira este otro, pues, hermano. Vamos a ver, aquí hay 1, 2. Vamos a ver, 3. Esta, mira. Para mí, con esta que vamos a ver ahorita, son las 3 principales promesas de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 3. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano? Sabiendo, oiga esto, qué interesante, sabiendo primero esto. Hermano, hagamos una pausa. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Hermano, según la enseñanza del apóstol Pedro, viene él y pone prioridades y dice, hermanos, lo primero que tenemos que saber es esto, 2 puntos. En los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí dejémoslo, hermano. Amén, hermano. Mire, hermano, a mí me parece, hermano, que uno de los ataques que se está levantando en este tiempo es en contra de la doctrina del regreso del Señor Jesús. Estaba leyendo, de vez en cuando yo me pongo a revisar qué escriben algunos cuates que están chanfleados, ¿verdad? Y hay algunos que se están dejando engañar por falsas doctrinas que afirman de que el Señor no va a regresar. Entonces hay hermanos que se están dejando engañar con falsas doctrinas de que el Señor ya no viene. Óigame. Pero el origen, hermano, el origen de esas falsas doctrinas es Babilonia. Porque así ya quita la expectativa de la gente de que el Señor viene, entonces se someten a ella. Entonces, me llama la atención, ahorita que estaba leyendo, me llamó la atención cómo el apóstol Pedro dice, así parafraseado, hermanos, lo primero que tienen que saber es esto, que van a haber burladores. Pero hermano, ¿en dónde van a estar esos burladores? ¿Adentro de la verdadera iglesia o afuera de la verdadera iglesia? Adentro. Mire, hermano, había, pues como yo no soy ángel, ¿verdad? Porque solo los ángeles pueden distinguir entre el trigo y la cizaña. Había un predicador, digámosle así, o un conferencista, que empezó a decir que él decía, ni siquiera de aquí en 400 años Jesús va a regresar, decía él. Y entonces, como es famoso, ¿verdad? Un montón, como usted sabe que hay algunos que tienen sus escuelas de doctrina en YouTube. Cualquier cosa chanfleada que diga alguien en YouTube, se lo copian y lo empiezan a repetir y a enseñar. Entonces, esta persona decía, el Señor no viene ni aquí a 400 años, decía ese predicador. Y un montón empezaron a repetir lo que él decía. Y de repente, no sé si era un, no sé si solo él o iban más personas en un avión y se fue a estrellar. Fue una noticia, hermano, así que yo solo me quedé pensando, ¿será que fue el Señor el que lo corrigió? O era mal chofer, ¿verdad? Mal piloto. La cosa es que se murió. El asunto entonces, hermano, es, hermano, óigame, lo primero que nosotros tenemos que saber es que van a haber burladores, óigame, hermano, que se van a burlar de que nosotros esperamos el regreso del Señor. Y aquí la palabra advenimiento, no sé cómo dice su Biblia, hermano. Aquí dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo dice ahí su Biblia, hermano? De su venida. ¿Alguien tiene otra versión diferente? Aquí dice advenimiento. La palabra griega que se utiliza ahí es parusía. Y la parusía, hermano, nosotros hemos identificado la parusía con el arrebatamiento. Amén. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, óigame, que van a haber burladores. Que se van a burlar de nosotros porque nosotros sí creemos que el Señor va a regresar y sí creemos que va a haber arrebatamiento. Esa es la promesa. Aquí dice, la promesa de su parusía, la promesa de su regreso, la promesa del arrebatamiento. Entonces, para mí, con esto, son las tres principales promesas de parte de Dios. La primera, la salvación. La segunda, el bautismo con el Espíritu Santo. Y la tercera, el arrebatamiento. Hermano bendito, es una promesa. El Señor lo prometió. Y Él va a venir. Y nos va a llevar. Dale un aplauso al Señor, hermano. Mire pues, le voy a contar algo, hermano. Yo no sé, ¿usted alguna vez ha visto objetos no identificados ahí en el cielo, hermano? ¿Ha visto usted o no ha visto? Mire, si usted va a los discipulados, ya sabe que el ser humano no es el único que habita el universo, ¿verdad? Está súper explicado. Pero un día, fíjese, estaba yo en la casa estudiando, y era de noche, y llegó mi hija Duda. Venía a ver, me dijo. Venía a ver lo que hay en el cielo. Y salí yo, hermano. Y empecé a ver que iban unos objetos así como siete. No eran aviones, ¿verdad? También tengo cerebro para distinguir en eso. Si es avión o no es avión, ¿verdad? No eran aviones. Y cuando yo vi, hermano, dije yo, empecé a echar ojo donde estaba mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Sí, hermano, porque Yo tengo mis pensadas, ¿verdad? Dije, de repente ahorita es el arrebatamiento. Dije, ¿dónde está mi esposa y mis hijas? Así nos vamos todos juntos. Dije yo, pero no pasó nada, ¿verdad? Hay una promesa, hermano. La promesa es que el Señor va a regresar. Y la Biblia dice, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es suplicarle al Señor que tenga piedad de nosotros. Si subes, mija. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir al Señor que tenga piedad de nosotros, hermano, para llevarnos arrebatados. Nadie, hermano, nadie por su propia justicia. Pues es que por eso es que tenemos que entrar en el reposo de Dios, para dejar de hacer nuestras propias obras y empezar a hacer las obras que a Dios le agradan, pero que Él dice que nosotros hagamos. Entonces, hay una promesa, hermano bendito, de parte de Dios. Amén. Y la promesa es que su Hijo Jesucristo va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Pues la verdad no sabemos cuándo va a regresar. Lo que sí sabemos, hermano, es de que cada día, ese día del arrebatamiento, está más cerca para nosotros. Amén. Mire pues, hermano, cuando nosotros empezamos a ver la situación mundial, nos empezamos a dar cuenta, hermano, que, pues por lo menos yo veo que hay algunas señales que asombrosamente se cumplen así repentinamente. Por ejemplo, la Biblia dice que antes de que el Señor venga, van a haber guerras y rumores de guerras, por ejemplo. Y dice, nación contra nación, dice. Pero en el idioma griego, no existe la palabra nación. En el idioma griego dice etnia contra etnia. O sea, raza contra raza. Y es bien interesante ver, por ejemplo, hermano, que yo no sé si usted ha visto las noticias, pero ahora hay un escándalo mundial de un problema, entre comillas, que también hay algo de trasfondo ahí, pero el problema de la inmigración. Y un montón de gente que está huyendo de sus países para llegar a Europa. Pero vienen los europeos y le dicen, no los queremos. Y no los están dejando entrar. ¿Por qué? Porque son de otra raza. Raza contra raza. Y esa es una de las señales, hermano, que se cumple antes de la venida del Señor. Por ejemplo, también dice la Biblia que van a haber terremotos. Y por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país no es un terremoto literal, sino que es un terremoto político. Y no solamente está pasando aquí. Si usted mira noticias internacionales, está pasando en todo el mundo, hermano. En toda Latinoamérica está incendiada por ese terremoto. Habría que explicarlo más detalladamente porque es una teología de parte de las tinieblas. El asunto es, hay una promesa. Si quiere se pone de pie, hermano, vamos ahora. Hay una promesa de parte de Dios. ¿Y para quién es esa promesa? Para nosotros. Dígale al que está a la par suya, hermano, esta promesa es para usted, dígale. Dígale, esta promesa es para usted. ¿Qué promesa es? La promesa del regreso del Señor para llevarnos arrebatados. Para llevarnos arrebatados. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos tus promesas, Señor. Creemos tus promesas. Tú nos prometiste, Señor, en la eternidad pasada que nos salvarías y nos has salvado, Señor. Nos salvaste a cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, porque nos has salvado, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos salvaste, Señor, no porque nosotros te buscáramos. Nos salvaste porque tú antes habías dado una promesa y tú cumpliste tu promesa. Por eso ahora, Señor, nosotros estamos aquí. Por eso ahora somos salvos. Por tu promesa, Señor, que tú hiciste y que tú cumpliste fielmente, Señor, en el nombre de Jesús. También nos has prometido, Señor, también prometiste que nos darías el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de la promesa de la llenura y del bautismo con el Espíritu Santo, y tú has cumplido, Señor, esa promesa. Y yo te pido, Padre, por aquellos hermanos que aún no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cumplas, Señor, esa promesa, porque es una promesa para nosotros. Y como dice tu palabra, tú eres poderoso para cumplir tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, creemos a tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús, creemos esta promesa, Señor, creemos esta promesa de que tu Hijo Jesucristo va a regresar. Nosotros sí creemos esta promesa, sí creemos esta promesa, que tu Hijo Jesucristo va a regresar. En el nombre de Jesús, dígaselo, hermano. Si usted sí lo cree, dígaselo. Si no lo cree, dígale: Señor, yo quiero creer que tú vas a regresar. Dígaselo, dígaselo. Si usted sí lo cree, dígale: Señor, yo creo que vas a regresar, Señor Jesús. Dígaselo, hermano. Si sí lo cree, si todavía no lo cree, pídale al Señor que le ayude su fe para creer que Jesucristo sí va a regresar en la parucía, para llevarnos a nosotros, hermano bendito, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, solo venimos a esta tierra para ser descontaminados, solo venimos a esta tierra para ser liberados, solo venimos a esta tierra para recibir galardones, para estar en la eternidad con el Señor, con galardones. En el nombre de Jesús creemos, Señor. Nosotros creemos que vas a regresar, Señor Jesús. Creemos que vas a regresar en la parucía, que te vas a llevar a un grupo de personas arrebatados. Nosotros queremos ser, Señor, de ese grupo de personas que tú te vas a llevar arrebatadas, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Hermano, dígale: Señor, dígale. Dígale que usted quiere irse en el arrebatamiento. Dígaselo, hermano. Dígaselo con sus palabras. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Dígaselo, hermano. Dígale. Pídale, dígale: llévame arrebatado, Señor. Llévame en el arrebatamiento. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Llévanos, Señor, lleva a este pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. A las ovejas de este rebaño, Señor, lleva a este rebaño, Señor. Llévanos arrebatados, Señor, a las ovejas de este rebaño. Llévanos a nosotros, a nuestras esposas que te buscan y que se consagran para ti, a nuestros hijos. Llévanos arrebatados, Señor. Nosotros sí creemos esta promesa. Sí creemos esta promesa, Señor. Llévanos. En el nombre de Jesús, pídaselo, hermano. Pídaselo, diga con sus propias palabras. Esta oración tal vez es una de las más importantes que hemos hecho en toda nuestra vida. Llévanos, Señor, esta congregación, a los que son de esta congregación. Acuérdate de cuando vengas, Señor. Acuérdate, Señor, cuando vengas, para llevarte, Señor, arrebatada a tu novia. Mira esta congregación, Señor, y llévanos, Señor, llévanos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, porque nosotros sí creemos tu promesa, Señor. Llévanos arrebatados. Pídalo, hermano, pídalo en el nombre de Jesús. Pídalo, dígale: Señor, apiádate de nosotros, ten misericordia de nosotros, libéranos, Señor, libéranos, restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. Libéranos y restáuranos, y ten misericordia de nosotros, Señor, Tómanos por dignos, Padre, en esta congregación. Tómanos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra y llévanos en el arrebatamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no somos dignos, si no lo merecemos, lo sabemos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tu palabra dice, Señor, de que antes de que tu Hijo Jesucristo venga, tú enviarás un avivamiento de gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Métenos a nosotros en ese avivamiento de gracia, Señor, para ser liberados, para ser restaurados, para ser transformados en nuestro espíritu, para ser transformados en nuestra alma, para ser transformados en nuestra mente, para ser transformados en nuestro ser, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Apiádate, Padre, de nosotros, apiádate de nosotros, Señor. Y llévanos, Señor, llévanos, llévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando suene esa final trompeta, que nosotros oigamos esa final trompeta y seamos transformados, como lo dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre los oídos, Señor, abre los oídos, libera los oídos, destapa los oídos, Señor, nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Mis oídos, los oídos de tu pueblo, destapa, Señor, para que oigamos tu voz, para que oigamos la final trompeta y seamos transformados en el nombre de Jesús. Porque en Apocalipsis dice, hermano, Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús, regresa por nosotros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, creemos tu promesa, Señor. Creemos tu promesa, Señor. Creemos tus promesas. Padre bendito, creemos tus promesas. En el nombre de Jesús.